Bueno, efectivamente, en el mediodía de hoy, una trabajadora de la agencia, una periodista que trabaja en el archivo periodístico, es una trabajadora que hace 37 años se desempeña en la agencia de noticias, fue agredida por su jefe, un superior jerárquico de la empresa, que la agredió físicamente, obviamente sin un hecho que no tiene justificación, que no No, tiene claro. explicación alguna, cualquiera sea el contexto. Y es un episodio que se da en un momento en que la agencia vive una situación muy particular en términos laborales. El director de la empresa no reconoce a la representación gremial, no reconoce a la comisión interna que fue electa el año pasado, votada por los trabajadores de la agencia. Estamos llevando adelante un reclamo por la recuperación del jardín maternal que cerró la empresa. Venimos en un plan de lucha, realizando muchas actividades en ese sentido. Justamente en el día de ayer, la Comisión Interna había realizado una denuncia sobre el estado en que se resguarda el material del archivo y el paupérrimo estado en donde se conserva el patrimonio de todos los argentinos, pues se trata de una agencia pública. Y casualmente en el día de hoy, al día a las 24 horas de ese comunicado, el jefe de ese sector agredió físicamente a la trabajadora más antigua de ese sector. Así que bueno, en ese estado realizamos la denuncia ante las autoridades competentes y le reclamamos en el día de hoy a la empresa que desplace a esta persona de ese lugar de responsabilidad, cosa que hasta el día de hoy, hasta el momento, hasta la hora de hoy no ha sucedido. Hasta ahora no ha habido ninguna respuesta positiva por parte de la empresa. Mariano, ¿no han podido entablar comunicación con la gerencia de la empresa? No ha habido una respuesta formal, decía, no ha habido un desplazamiento. ¿Han podido charlar acerca de esta situación? A ver, el episodio ocurrió este mediodía. Estuvimos varias horas acompañando a la trabajadora a hacer la denuncia policial, a hacerse los exámenes de rigor ante los médicos legistas para corroborar ante la autoridad las lesiones que había sufrido. Después la trabajadora tuvo una reunión con el gerente de noticias de Telam, Luciano Peralta, que hasta el momento no les brindó ninguna respuesta con respecto a si el agresor iba a ser desplazado de su sector, porque mañana a las 8 de la mañana la persona agredida tiene que ir a trabajar al mismo lugar con el mismo jefe, así que es una situación que a esta hora no está resuelta de modo satisfactorio. Mariano, vos sabés que, como decíamos al principio, venimos siguiendo un poco la situación en Telam prácticamente desde el año pasado, e inclusive antes también aquí en Radionauta. Y la semana pasada circularon inclusive una serie de convocatorias a concurso para cubrir, si no me equivoco, 5 o 6 puestos ahí en Telam. Varios amigos, periodistas, estaban muy entusiasmados con esa posibilidad y, sin embargo, sin pincharle el globo, porque obviamente es una posibilidad profesional importante poder trabajar en una agencia por el estilo, pero sí, en muchos casos le decíamos, mira, nosotros venimos siguiendo la cuestión y la verdad que trabajar en Telam muchas veces tiene sus pros y sus contras. ¿Cómo es en este momento la situación adentro de la agencia, más allá de este caso puntual, que por lo visto no es tan aislado? Bien, es difícil trabajar dentro de la agencia si se tienen diferencias con la conducción del directorio. Hay una representación gremial que la empresa no reconoce, que es la que fue votada por 350 trabajadores el año pasado. Hay otro sindicato de empresa, que es casi un sindicato de empleados jerárquicos, a la que la empresa sí recibe con honores, pero que forma parte de un brazo ejecutor del directorio de Telam. Los trabajadores que muestran la vocación por tener reivindicaciones laborales o profesionales en su sector de trabajo, a veces son simplemente la defensa de los contenidos periodísticos y del trabajo que uno hace todos los días, en general tienen problemas. No es el primer caso de una trabajadora que denuncia a su gerente, ya habíamos tenido un caso hace unos meses en el sector audiovisual, que una trabajadora había denunciado a su gerente de área, también por una situación de maltrato laboral. En ese caso también hicimos una denuncia ante el Ministerio de Trabajo. Así que ese es el contexto en el que se trabaja en la agencia Telam. Es un lugar que tiene enorme presupuesto, digamos que paga buenos salarios, que tiene una enorme potencialidad para hacer una cobertura periodística de primera línea, y que sin embargo esta clase de políticas impiden que tengamos un desarrollo laboral normal. Ahí, Mariano, en relación a esta reflexión que hacías en torno a las condiciones de trabajo, se me ocurría preguntarte, ¿no?, si todo este raconto que hacías vos de la situación que atraviesan los trabajadores de la agencia Telam repercute también de alguna manera, ¿no?, este hostigamiento hacia los sectores o los trabajadores más díscolos dentro también de lo que es la línea periodística o los contenidos que trabaja la agencia. Sí, a ver, históricamente los sectores sensibles de la redacción, política, economía, obviamente responden a una línea editorial que se maneja desde el gobierno en forma monolítica. Desde la comisión interna hicimos hace poco un trabajo estadístico sobre los materiales informativos que emite la agencia, y corroboramos que el 73% de las informaciones que emite la sección política solo se refieren al partido de gobierno, que los partidos de la oposición, cuando son citados en los cables, son citados para criticar a otros partidos de la oposición, pero jamás se definen o hacen declaraciones en relación al gobierno. Prácticamente no hay cobertura del conflicto gremial, del conflicto social. Por supuesto, tiene una línea periodística la agencia muy sesgada, y que no responde a las nociones más elementales de la pluralidad, o incluso de un discurso muy interesante que fue el que se enarboló en el momento de la sanción de la ley de medios. Mariano, te agradecemos mucho la comunicación aquí con Radionauta 106.3 y estaremos al tanto, ¿no?, de las novedades que vayan surgiendo y si efectivamente consiguen también a partir de la organización poder desplazar a este personal jerárquico de la agencia, un violento con todas las letras, y bueno, la trabajadora no tiene que volver a encontrárselo, como decías vos, mañana retornando a su puesto de trabajo. Yo les agradezco el interés, la difusión, y también les pido disculpas porque quizá lo ideal sería que ustedes hablen con la trabajadora que fue agredida, pero como hablar y contar la historia y contar lo que pasó, acá tiene consecuencias. Preferimos claro, que hablemos los delegados, que bueno, por lo menos asumimos la responsabilidad de ponerle el cuerpo a estas situaciones y no exponer más a la trabajadora que fue agredida. Así que les agradezco yo el tiempo que le dedican a este tema.